Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 331. La bruja de las palabras. Las palabras. Yo soy un actor raro, que no valoro demasiado el oficio. O sea, cuando me dicen qué bien que está, no sé por qué. Gustavo Garzón. No me pasa lo mismo cuando escribo, ni cuando doy una clase, ni cuando hago padre. Pero como actor, últimamente me sale como muy natural, entonces no me implica esfuerzo. Entonces, me dice, qué bien que está. Yo, ¿qué hice? Yo, ¿qué hago? Estudio la letra, me concentro, miro a los ojos y hablo. Un poco, y leo el libro antes y hablo con el director y le pregunto qué lo quiere, que necesito saber, cómo lo ve, ta, y me tiro a la pileta, a fondo, actúo a fondo, pero no soy consciente de lo que. Entonces, cuando me elogian, no sé por qué. Entonces, con este cuadro de Monzón, te lo juro, me empezó a decir, qué bien que estás en Monzón, qué bien que estás en Monzón. Qué bien que si no, nada, digo la letra. No, qué bien. Entonces me acordé, que es una anécdota por ahí para actores, pero algún actor capaz que esté viendo esto. Me acordé del proceso que cuando yo. Hablaba del abogado de Monzón en las charlas previas con el director. Dice, ¿querés conocerlo? Digo, no, a mí no me interesa. No voy a invitar al abogado. Yo hago el abogado que me salga a mí. Perfecto. Pero los demás actores en general se entrevistaron con los originales. Bueno, yo tengo mi manera más así, medio inconsciente, pero no irresponsable. La bruja de las palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Siempre que podemos, traemos a la Bruja de las Palabras estos testimonios que precisamente rompen con el sentido común. Este es un actor más o menos conocido de Argentina, trabajó en una serie que se hizo sobre el boxeador argentino Monzón, muy conocido en todo el mundo de hace 3 o 4 décadas, y parece que lo felicitaron. Yo la verdad que no la vi. Y a este señor casi no lo conozco, pero nos interesó lo que decía. No es la primera vez, como le decía, que traemos testimonios de este tipo. Es un profesional exitoso en lo suyo, pero no responde al sentido común que se declama por allí. Él no se esfuerza, no responde al método. El centro que él elige para trabajar es el que describió recién. Medio inconsciente, dice él, pero no irresponsable, fíjate. Cuando me elogian, no sé por qué me elogian. Y describe, sencillamente, su sencillez es llamativa, chicos, anotamos. Describe lo que a él le sirve. Tal vez no le sirva a nadie más que a él. ¿Sí? Pero cada vez que vos escuchás esta clase de cosas, se te tienen que parar las antenas y decir, seguramente a este tipo le vaya bien. Y en cambio, cuando escuchás, no, yo hago lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer, lo que dicen los libros que hay que hacer, vos te agarrás la cabeza y decís, debe ser un burócrata, en lo suyo, en lo que fuera. Este dice, mirá, yo hago esto, el director me dijo, actuaba de abogado él, ¿por qué no vas a hablar con el abogado verdadero de Monzón? No, hija, yo hago el abogado que se me ocurre. A él le sirvió. No digo que esté mal ir a ver al abogado para luego actuar de otro modo. O sea, de un modo supuestamente mejor o no. A él le sirvió esto. Y a él le funcionó y ya. A vos por ahí te sirve, por ahí no. Pero nosotros escuchamos ciertas palabritas y nos explotó la cabeza. Lo que yo hago es medio inconsciente. Con mucha sencillez. Y usó esa palabra, ¿qué querés que le haga? No la inventé yo, la dijo él. inconsciente, pero no irresponsable. Se supone que hay que tomar conciencia para ser responsable. No, no es cierto. No es cierto. Podés tomar inconsciencia. Podés dejar que ese otro que sos se mueva, se balancee, como el junco en el agua, siguiendo ciertas cadencias de lo que ocurre en el mundo y de los estilos que te son más familiares, que has reconocido como más fértiles en vos mismo. Pero tenés también otro ojo, para eso tenemos dos ojos. Tenés otro ojo para ver si está funcionando, si sirve, si estás haciendo aquello para lo cual te han convocado. Las dos cosas valen. No importa seguir el método que te dicen que hay que usar. Si querés usarlo, si no, no, lo usás un tiempo, después te das cuenta que lo podés cambiar. Y me gustó lo de inconsciente. Y además me resonó, y a muchos oyentes de La Bruja tal vez le resuene, porque algo casi textual decía León Gieco, un cantante argentino, discúlpeme que usemos hoy en total tres ejemplos argentinos. Gieco hablaba de inconsciente. Es que en realidad hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción. Todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco adelante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo enderezo, ¿viste? Che, flaco, por acá. Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente. Así que fíjate, otro inconsciente, y el tercer inconsciente del día de hoy es nuestro amigo Campanella, un talentosísimo director de cine, ganador de al menos un Oscar y de películas maravillosas. Quiero decir que uno no puede pensar nunca qué película está haciendo. No sabes qué película estás haciendo cuando la estás haciendo. El trabajo de dirección es un trabajo bastante sofisticado, muy técnico, muy complejo. Hay que manejar distintos rubros, digo, el sonidista, el músico, el actor, el camarógrafo, etc. Y el tipo dice, yo no sé qué película estoy haciendo. Lo dijo mientras recibió un Oscar. Es además un señor que dirige series en Estados Unidos. Y entonces vos decís, fíjate, no sé qué película estoy haciendo, te dice el director. ¿Entendés? No sé qué película estoy haciendo, hermanito. Ese es uno de los más grandes de Argentina. Y podemos decir lo mismo de León Gieco y, más modestamente, de Gustavo Garzón, que no sé si es el más grande, pero es un actor conocido. Ahora, chicos, escúcheme, sí, estoy practicando para ser docente, tengo que gritar más fuerte. Hemos mencionado 3 profesiones relacionadas con el arte. Sí, suponete, me subo a un avión, yo lo miro al piloto y le digo, hermanito, revisate bien la lista de verificación. Sí, cerrá bien la puerta. Claro, un médico cirujano, uno dice, loco, pará, está bien, sí, un poco inconsciente, pero ¿cómo hacemos? Hay unos procedimientos en profesiones delicadas que demandan otro tipo de posicionamiento. Sí, puede ser, pero estamos subrayando esta parte de la inconsciencia que solamente se subraya en programas extraños como este. Debe de haber un atajo hacia los recursos de la India y China. O al menos, un hombre está convencido de ello, Cristóbal Colón. En su búsqueda de una ruta más rápida, el capitán de Génova estudia todo lo que puede. Los mapas viejos por sí solos no ayudan. Quizá el secreto se esconda aquí, en el libro de las maravillas del mundo, del viajero italiano medieval Marco Polo. Colón anota todas las direcciones que encuentra. Las fábulas y descripciones del lejano oriente alimentan sus fantasías. Se puede decir que hacia el final de la Edad Media, los europeos saben del resto del mundo, pero no lo conocen todo. Por eso, hay exploradores como Marco Polo que quieren ir a territorios desconocidos. Por tanto, Europa no fue como China, que estaba absorbida en sí misma. Fíjate, este último testigo impresiona el nivel de negación. Habla de Marco Polo, que es un personaje, sí, probablemente histórico, mirá cómo lo tengo que decir, pero cuyos relatos están muy sospechados hasta el día de hoy. No se sabe bien quién escribió el libro, si él se lo dictó a un amigo o no. Por supuesto que lees la historia de Marco Polo y estaba cada rato en la cárcel, participando de alguna guerra interna, ¿sí? Como ya hemos contado. Pero sus relatos están muy sospechados, como la mayoría de los relatos de esa época, como el relato también muy famoso del Preste Juan, un supuesto gobernante de no se sabe bien qué país lejano, la India. No, me parece que es Etiopía. Así son las versiones. Con lo cual, más allá de que haya habido algunos viajeros, lo cual difícilmente se pueda negar, lo que estamos diciendo es que en la cultura europea, en el etos cultural, lo que se conversaba tanto en los bares como en los monasterios, que eran los lugares cultos de esa época, no estaba el tema de cómo eran los otros mundos. Y la información que había era muy mala, era muy fantasiosa. Se hablaba de unicornio, de cosas rarísimas. Y alguna información verdadera que había, como el tamaño de los barcos chinos, suponete, era verdadera, pero los tipos la creían fantasiosa. De eso estamos hablando. Europa no fue como China, dice. Fíjate, esto es el discurso eurocéntrico fundamentalista, el discurso fanático, negador. Los chinos, algo hemos contado. Programa que viene vamos a hablar un poco más de los chinos, porque si no, nos vamos de mambo. Pero para la misma época, de hecho, 70 años antes, los chinos conocían todo el Índico, no solo conocían, sino que comerciaban, intercambiaban, productos, pimienta, gallinas, iban unos barcos gigantes para intercambiar precisamente semillas, animales, parejas de animales, para mejorar su producción. Estos eran los chinos. Los chinos estaban mucho más abiertos que los europeos. El europeo estaba, como hemos dicho, muy cerrado y encerrado, yo te diría asfixiado en las peleas internas. Los chinos tendrían sus rencillas, pero eran amigos de los árabes, de los africanos, de los japoneses. Estaba lleno de lugares de Malasia, Borneo, toda esa zona era zona de amistad, digamos. Siempre algún loco hay, pero durante siglos vos ves los puertos de esos lugares con barcos y personas y idiomas de una amplísima región del mundo, te diría la mayor parte de la humanidad de esa época. Europa era un rinconcito aislado y aparece un europeo que dice: "Oh, el europeo sabía que existía el mundo, fíjate Marco Polo". Vos decís, ¿cuál más? Los tipos no sabían nada, no podían ni ir ahí al Congo, fíjate qué cerquita que está, digo, dentro de todo, a buscar la pimienta. Fíjate. Este sentido común, esta culturita, es por lo menos el antecedente inmediato del sentido común de hoy. Fíjate. Puede ser que haya una distancia enorme entre esta versión de las cosas que acabamos de escuchar y la realidad. Puede ser que haya demasiada distancia. Además, China iba a encerrarse sobre sí misma, eso es cierto, pero bastante tiempo después, en 1435, 1440, digo, bastante tiempo después de tener una enorme expansión, hay varios que dicen que llegó a América, se va a encerrar. Bueno, primero porque tenía un territorio gigante. Segundo, tenía los mongoles en el norte que le habían secuestrado al emperador. Además, unos episodios que contaremos en otro momento, muy, muy fuertes, digamos, muy, muy espectaculares, que les hicieron, digamos, les dio un poco de miedo irse tan lejos. Cuando ellos enviaban expediciones enormes, con miles de hombres arriba de barcos gigantes, en ese momento tuvieron algunas desgracias y ellos, entre muchas decisiones que tomaron, fue che, no gastemos tanto dinero en enviar esas expediciones, usémoslo para abroquelarnos nosotros en nuestro gigante país. Además, sea bueno, Carlos, los chinos tenían pimienta de la India, eran amigos de la India, ¿eh? Tenían canela, nuez moscada, azafrán, ¿entendés? más allá de que se dejaron de enviar expediciones para hacer nuevos amigos, porque esos eran los chinos, no eran como los europeos. Más allá de que redujeron esas expediciones, los tipos tenían un país enorme sin mayores carencias, digamos, por lo menos que tengamos noticia. Los europeos estaban asfixiados en un clima además relativamente muy frío, y más para aquella época que era la pequeña edad de hielo, así que muy frío, árido. Los chinos tenían una variante de climas, tenían todos los climas, vamos. Acá tenemos superficie de China en redondo 10 millones de kilómetros cuadrados. Europa, 10 millones, son iguales en tamaño todos los países de Europa, incluida la Rusia europea. La reina española ve la oportunidad de mejorar su posición en la carrera hacia Oriente y la de enriquecerse también. Desde la Reconquista, la devota católica se considera también a sí misma la mano de Dios. Desde España, ansía imponer su religión en todo el mundo. El 3 de agosto de 1492, zarpa Cristóbal Colón. Es un viaje a lo desconocido que requiere mucha fe en Dios por parte de la tripulación, pues nadie sabe qué aguarda más allá del horizonte. El 12 de octubre de 1492 llega a las caribeñas Bahamas, no muy lejos de la costa continental, y reclama sus tierras para Dios y la corona española. El descubrimiento de Centro y Sudamérica es un paso de extraordinaria importancia dentro de la historia de Europa. A partir de este momento, Europa pasa a ser global, se expande en dimensiones globales. En tan poco tiempo se han dicho muchas cosas impresionantes. Para hacer ese viaje necesita tener fe en Dios, porque efectivamente era un mar bastante desconocido, no tanto como cree la mayoría de la gente. Había algunos mapas con ciertas indicaciones, no del todo exactas, pero había antecedentes como para mandarse hacia el oeste con buenos pronósticos. Pero claro, lo que le decía, la precariedad técnica de los europeos era muy grande para la época. Eran carabelas muy chicas que fácilmente se podían hundir, por ejemplo. Los barcos chinos no se hundían. Tenían el sistema de compartimentos estancos, que se usa hoy en día, el más moderno, digo, hasta el día de hoy, que es que aunque alguna parte del barco se rompa, el barco sigue flotando. Tenían problemas para alimentarse en esas pequeñísimas carabelas, pequeñísimas, 20 metros de largo. Los barcos chinos tenían 100 metros de largo. Llevaban tierra con cultivos, para que vos me entiendas, ¿entendés? Las nutrias adiestradas para pescar. ¿Las nutrias dónde las llevaban? Las llevaban ahí en una zona del barco especial dentro del agua de mar. Bueno, toda una tecnología. Llevaban vitamina C, brotes de soja y demás, que hacían que no padecieran del escorbuto en viajes largos. Hubo miles de navegantes europeos que morían por el escorbuto. Gente muy primitiva, efectivamente, hacía falta mucha fe en Dios y mucha valentía y desesperación. En muchos casos eran tripulaciones formadas por presos, ¿sí?, de delincuentes. Les ofrecían esa posibilidad en vez de seguir en la cárcel. Ojo, lo mismo hacían los chinos. Fíjate. Nos gusta mucho tratar de contar la historia completa de ambos lados. Es algo que se estila cada vez menos, llamativamente. Los chinos también ofrecían a los delincuentes que estaban presos irse en los viajes muy largos a cambio de la libertad. Los dos lo hacían. Así que, ¿y entonces qué? ¿Dónde están los buenos y los malos? ¿Qué sé yo? No sé dónde están los buenos y los malos. Tampoco le veo tanto lo malo. Pero vamos a ver que además de gente que había cometido delitos, los chinos llevaban sacerdotes de tres religiones distintas en sus viajes. Un budista, un islámico y un confuciano. La tolerancia caminando, se iban a ver otros países. Había escuelas para aprender lenguas en la China. Y entonces se embarcaban no solo los maestros espirituales de tres religiones distintas, muy distintas, te diría yo. No solo esa tolerancia religiosa y además el aprovechamiento del bien religioso, si querés. No solo eso, sino los 16 mejores alumnos de las escuelas de lengua. Iban en los viajes de los chinos, porque querían hacerse amigos, querían intercambiar cosas, y para preguntar cuánto huevo te da la gallina por año, vos tenías que saber el idioma. Así podías llevarte la gallina que para tu necesidad convenía más. Si no, tenías que andar a los gritos y a los cuchillazos, como andaban los europeos cuando se iban en sus viajes de rapiña, no viajes de amistad. La reina quería mejorar su posición con respecto al comercio de los condimentos. Quería mejorar su posición y enriquecerse. Este es el impulso conquistador. Está ahí expresado por el europeo. Es además lo que ha quedado a la vista. Los chinos no iban a viajar para eso. No querían ni mejorar su posición ni enriquecerse. Iban a intercambiar cosas, a hacerse amigos, a satisfacer su curiosidad. Con excepciones, con buenos momentos, malos momentos. Supongo yo, no lo he visto hasta ahora, pero en algún momento aparecería algún fanático, así como en las flotas europeas a veces aparecía un Bartolomé de las Casas o un Juan de Palafox y Mendoza, como hemos visto en La Bruja. Pero en los grandes trazos, uno se fija qué producía la cultura europea, y producía gente resentida, con ganas de rapiñar, de enriquecerse, de poseer más. Y poco del otro. Y la cultura china, ¿qué producía? O la árabe. Producía gente curiosa, que intercambiaba, que aprendía el idioma del otro. ¿Había excepciones? Sí, siempre las hay. De hecho, en algún momento vamos a hablar de los rasgos indoeuropeos de los chinos, que no son pocos. Pero algo hacía que el malestar no fuera tan grande como en Europa. No sé bien qué, no conozco tanto lo chino como para aventurarme yo en esos mares desconocidos. Los exploradores los ven desnudos e inocentes, como en el paraíso. En lugar del Nuevo Mundo, los europeos creen que han encontrado el jardín del Edén perdido. A los primeros descubridores, su exuberante naturaleza les resulta paradisíaca. Aquí todo crece por sí solo, en contraste con su tierra natal, donde deben trabajar para cultivar sus campos. La naturaleza de América en 1492 no es prístina. Eso es un mito romántico, era un paisaje controlado. Los nativos quemaban árboles y praderas para cazar presas. Plantaban cultivos, tabaco, maíz, calabaza. Y construían ciudades como Cahokia en el sur de Illinois, de 30.000 habitantes en el año 1200, y Tenochtitlán, capital de México, con unos 200.000 habitantes en el año 1500, así que era una sociedad bastante asentada. Bueno, gracias por traer leña a nuestro fuego. Dice que no era una sociedad prístina, porque ya tenían agricultura, ciudades, no tenían el manejo del hierro todavía, en lo tecnológico, pero eran sociedades que ya habían entrado en el Neolítico y ya iban rumbo a tener ciudades, pero sin ser indoeuropeas. Por eso el ejemplo americano es tan rico, yo diría tan indispensable y tan negado. Ahí lo dice este historiador, con el cual voy viendo que casi nunca estamos de acuerdo, pero los datos están ahí. No era un territorio prístino. ¿Por qué? Porque tenían agricultura. Tenían agricultura, pero no había ladrones. ¿Entendés? Y además, el territorio, el clima, era mucho más benigno que el europeo. Eso no es virtud de los americanos ni defecto de los españoles. Es que en la pequeña edad de hielo, también negada, que ocurría en Europa para esa época, Europa era más fría y árida que hoy. Así que imagínate, los tipos llegan a un lugar, ya si llegaran a la Europa de hoy, les encantaría, que es más húmeda y un poco más cálida que la de la Edad Media. Pero este señor también, igual que el propio Colón, dice que los habitantes eran desnudos e inocentes. Otra versión europea, además de la de Colón, que tira el mismo dato inquietante. Inocentes. Inocentes con ciudades y con agricultura. Así que la civilización no necesita del resentimiento, de la malignidad. No es prístina, dice que ese es un mito romántico, que la naturaleza no era prístina. El mito romántico es lo que él acaba de decir, que eran desnudos e inocentes. Ese es el mito romántico. Además, la naturaleza era la de un lugar tropical, ¿sí? El mito romántico en realidad no es ese, sino, como le decía, que eran buenos, que no había ladrones, que eran inocentes. Y eso está descrito con todo detalle por muchos testigos europeos. Si tenemos tiempo, hoy vamos a hacer una repasadita de los testimonios del propio Cristóbal Colón. A mí me parece un testimonio particularmente valioso, además de los que hemos escuchado en La Bruja en otros programas, de Juan de Palafox y Mendoza en particular. El de Cristóbal Colón es, digamos, es difícil de refutar, ¿no? Y además el desconocimiento de esos textos de Colón, el desconocimiento de esos textos, yo te diría, es una prueba de su legitimidad y de su veracidad. ¿Cómo es que no se ha hecho un himno con esos textos de Colón? Que llega a un lugar donde la gente es buena, a los desconocidos los llenan de regalos. No le alcanzan las palabras a Colón para describir la bondad de esa gente. Mientras él dice qué fácil que va a ser llevarnos de acá las riquezas. Ahí está, en esas poquitas palabras, está el himno de la conquista, con dos partes, las dos partes más duras, la inocencia y la bonomía de la mayoría, no todos, de los pueblos americanos, y la especulación, el utilitarismo, en el mejor de los casos, para enriquecerse, apropiarse de lo ajeno, que traían los europeos en el instante del contacto. Discúlpeme si nos reiteramos en estos programas en señalar ese instante, ese primer toque entre dos culturas que no se conocían. Las dos muestran inmediatamente su sesgo, su estilo, y es un estilo virtualmente opuesto. En nuestros días uno con muchísima dificultad encuentra instituciones, personas, familias que son como aquellos indígenas americanos, que en cuanto llegás ya te están regalando cosas, ya están suponiendo que vos sos una persona bien intencionada. La gran mayoría, en cambio, de las personas no son así, o de las instituciones, son instituciones que están buscando su beneficio, o personas que están buscando su beneficio, y el encuentro está teñido de esa intención, de ese interés, digamos. Fíjate, tratamos de mostrar la vigencia de ese encuentro que ocurre en la conquista. Encuentro, el primer día fue encuentro, después fue desencuentro, ¿no? Así comenzábamos el programa de hoy con Enrique Dussel, diciendo, esto continúa hasta el día de hoy. Ese encuentro se sigue repitiendo, fíjate, entre el mundo adulto y el mundo niño, niña. El niño supone que el adulto está bien intencionado, pero en realidad el adulto está buscando su conveniencia, está buscando plasmar su visión del mundo, sus preferencias, sus simpatías, y espera que el niño sea de determinada manera. Y si el niño no es de esa manera, lo va a forzar, le va a torcer su voluntad para que sea de la manera que el adulto quiere. Fíjate, estoy pensando en un nivel de una mesa familiar, o de una tía con un chico recién nacido. Imagínate la escuela. Ya es una situación bélica. Quiero rescatar que esta versión que estamos escuchando, que es una versión europea, habla de que la americana era una sociedad relativamente avanzada. En algunos aspectos, no en otros. No manejaban los metales, pero sí tenían ciudades. Tenochtitlán tenía 200.000 habitantes. Londres, París y Madrid sumadas tenían 200.000 habitantes. Fíjate. En general, América tenía más habitantes que Europa. Y en casi todos los lugares no había ladrones. Y todas las cosas que hemos contado hace ya varios programas en La Bruja. Como hemos repetido ya, es la tercera o cuarta vez que lo digo, discúlpeme, pero también es otra pincelada que hace falta. Si entran a una habitación una persona tonta y una persona inteligente, y solamente uno de los dos sale vivo, ¿quién dice usted que sale vivo? ¿El inteligente o el tonto? Si vieras qué triste